conseguirá, consigue, aunque sean mil motines y me den 10,000 patadas, nunca me podrán callar. De que aunque no seamos de esos, nos ven cara de sabuesos y nos tienen controlados como si fuera el chiste de hoy. Como si nada, roban plata, como broma, suben precios y que rentable les sale la lucra educación. Y yo no vivo de mentiras, vivo entre aguaceros. Mientras se pasa la lluvia, yo te escribo esta canción. No pensé que pueda gritar aquel niño con un susto, porque veo un futuro incierto por culpa de los abusos. Yo no quiero tener amo, yo no quiero ser esclavo. Un sistema que va primer, hoy podemos hacer algo. Recorro las vías coloridas de este mundo con esfugas pensamiento de que todo cambiará, de que aprenderás pensando en cambiar los nuevos vientos, en quererse más un poco y que nunca callarás. Torta mal distribuida, corrupción con un elenco, casas, cajas de zapatos, esto no da para más. Y yo no vivo de mentiras, no queremos aspirinas. Mientras se pasa la lluvia, ya te escribo esta canción. Aquel niño con un susto, porque de un futuro incierto, por culpa de los abusos. Yo no quiero tener amo, yo no quiero ser esclavo, un sistema que lo oprime, hoy podemos hacer algo. Sálvese quien pueda gritar, aquel niño con un susto, porque ve un futuro incierto, por culpa de los abusos. Yo no quiero tener amo, yo no quiero ser esclavo, un sistema que me oprime, hoy podemos hacer algo.